Calle larga, calle larga, cuántos paseos me debes, cuántos paseos me debes. ¿Cuántas veces he pisado la sombra de tus paredes, la sombra de tus paredes? Uvas tiene la parra del cura, uvas tiene pero no maduras, uvas tiene la del sacristán y uvas tiene pero no las da. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana, y hoy me dices que mañana. Y mañana me dirás, caballero, ya no hay nada, caballero, ya no hay nada. Uvas tiene la parra del cura, uvas tiene pero no maduras, uvas tiene la del sacristán y uvas tiene pero no.